Hoy tenemos en este programa muy especial la posibilidad de conversar unos minutos, nada más y nada menos que con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ayer dirigió una carta abierta a Leopoldo López, en el cual nuevamente hace un recuento, yo diría riguroso, pero también muy humano, de lo que siente estamos atravesando la sociedad venezolana en esta hora, y en una frase que lo dice todo, afirma que ha llegado el lamentable final de la democracia en Venezuela. Sobre esto y sobre los próximos pasos que dentro de la OEA pudiesen adoptarse con relación a la gravísima crisis humana, económica y política que vive Venezuela, hablamos en esta hora con don Luis Almagro. Don Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con todo el pueblo venezolano en este momento. Bienvenido. Buenas tardes y encantado de hablar contigo y dirigirme a tu audiencia. Usted enumera una serie de aspectos que concluyen que efectivamente no hay democracia en nuestro país. Uno se pregunta, ¿qué más puede ocurrir en Venezuela para que la comunidad internacional en pleno asuma la posición firme, valiente, coherente, ética que usted ha asumido, don Luis? ¿Qué más tiene que pasar? Yo creo que hemos avanzado mucho desde el año pasado hasta ahora, y si tenemos en cuenta una perspectiva aún mayor, como por medir esto desde el 2014, la evolución que ha tenido la comunidad internacional ha sido muy favorable a la hora de comenzar a reivindicar los derechos civiles y políticos de los venezolanos, a la hora de procurar para Venezuela una democracia que funcione dentro de los parámetros de lo que debe ser la democracia y el Estado de Derecho. Para nosotros, la posición, por ejemplo, del Mercosur respecto a no otorgarle la presidencia pro tempore al gobierno de Venezuela es muy sintomática de la evolución que ha tenido esta situación. La última comunicación de los 15 países en el marco de la Organización de Estados Americanos también tiene un simbolismo muy claro respecto a lo que piensan los países. Y como autoridades de la Organización de Estados, como autoridad de la Organización de Estados Americanos, secretario general, hemos asumido también el compromiso de marcar cada una de las deficiencias que hay en el sistema político venezolano y obviamente las exigencias que corresponden a esto. Esto no es una guerra de palabras, esto es una dimensión institucional en la cual hacemos uso de los instrumentos jurídicos que tiene la Organización de Estados Americanos y de los mecanismos que tiene la Organización de Estados Americanos. Las definiciones que ha tomado el Mercosur son muy elocuentes y los caminos que está transitando la Organización de Estados Americanos con la activación de la Carta Democrática también son muy elocuentes. Y los países entienden esta situación. Creo que no hay, tampoco usted lo ha visto en ninguna parte, salvo algunos casos muy específicos y muy aislados, una defensa del régimen bolivariano en Venezuela. Nadie defiende eso hoy en el mundo. Entonces, eso también es muy sintomático. Los países tienen diferentes tiempos para llegar a las soluciones y a los posicionamientos que corresponden. Y por eso creo que el camino que se está transitando es en la dirección correcta. Ahora, hablando de tiempos, don Luis, en Venezuela son los tiempos del hambre. Ya la permanencia de Maduro en el poder no se cuenta en días o en horas, sino en muertos cada día que pasa. Señor Maduro incluso ha rechazado la ayuda humanitaria que ha ofrecido desde la Iglesia Católica, pasando por las Naciones Unidas hasta los países del sur. El 23 de junio usted presentó un informe demoledor, 132 páginas, que hace referencia no solamente al carácter totalitario, los vínculos que tiene el régimen con el crimen organizado y la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Cuáles son los próximos pasos de cara a lo que puede hacer la OEA en cuanto al efecto político concreto que, en su opinión, tiene ya la activación del mecanismo de la Carta Democrática? Los pasos obviamente son pasos que corresponde dar al Consejo Permanente, esto quiero decir a los países que son soberanos. De todas maneras, los movimientos que han habido luego del informe del 23 de junio, el pronunciamiento de los 15 países y las dinámicas de conversaciones y negociaciones informales, creo que estamos dando pasos muy concretos, muy firmes hacia la necesidad de... Bueno, obviamente se nos cayó la llamada. Vamos a intentar retomar esta llamada con don Luis Almagro, secretario general de la OEA. Por lo pronto tenemos una llamada, tenemos la señora Gloria Márquez. ¿Me oyes? Sí, ahora sí, señora Márquez. ¿Cómo sí. está usted? Sí, doctora. Necesito placer. Que me ayude, doctora. Cuenta. Yo trabajo por mi cuenta, tengo 62 años. Ahorita el trabajo está mal. Estoy manteniéndome con las energías del cuerpo. Mal comido. Doctora, con el permiso y el respeto que usted me merecía, el doctor Almagro. Por favor, el doctor, que nos ayude, y todo mi respeto para usted. Y usted, por favor, doctora, llámeme por teléfono, que ahí lo tiene su productor. Por favor. Señora Márquez, déjeme su teléfono, sí. Déjeme aquí con Pedro, con César. Él lo tiene. Ok. Por favor. Yo le prometo que yo al llamar, al salir del programa... Por favor, llámeme lo antes posible. Tengo mucha hambre, doctora. Y me siento mal, no tengo una, comprar unas medicinas y no tengo, las necesito y no tengo para comprar. Por favor. Sí, y al doctor Almagro que nos ayude, por favor. Sí, señora. Gracias y que Dios se los pague. Dios la bendiga. Yo la llamo a salir. Apenas tranquemos, yo la llamo. Tenemos al doctor Luis Almagro en línea en este momento. Don Luis. Sí. No sé si usted pudo escuchar. Se cortó. Y en el momento que se cortó la llamada, entró la llamada de la señora Márquez, literalmente en llanto, don Luis. Me dice, tengo hambre, no tengo medicina, estoy desesperada. Pero ese es el tema. Lo que usted decía, lo que tú decías ahora, de que los tiempos de Venezuela son diferentes porque la dimensión de crisis humanitaria hace que los tiempos sean diferentes. Y las urgencias que tenemos en la comunidad internacional para abordar el tema, para ser específicos y contundentes en el camino adelante de soluciones que precisa Venezuela. A la hora de exigir el revocatorio este año, porque es un derecho de la gente, a la hora de exigir canales de asistencia humanitaria, porque son necesidades y derechos de la gente. Y esto es algo que no amerita ni que se pierda un segundo más. Cada día que pasa es tarde para Venezuela. Ah, sí. Entonces, ese sentido es de la premura y de la urgencia que tiene la situación, es lo que nosotros estamos impulsando y empujando para que lleguemos a las soluciones concretas específicas que necesita Venezuela. En efecto, es la ética de la urgencia, Luis, porque son vidas humanas. Y usted, ahorita, y en varias oportunidades en su carta a Leopoldo, también el canciller José Serra, insistía en que el referendo revocatorio tiene que ser este año. Al final, los venezolanos hemos recorrido, el pueblo de Venezuela, todas las vías institucionales, don Luis. Hemos hecho escuchar nuestras voces a un costo inmenso y vimos el resultado de la Asamblea Nacional y ahora superando en exceso todos los requisitos que ha impuesto, contrario a su propia normativa, el Consejo Nacional Electoral. En su opinión, ante esta pretensión del régimen de impedir el revocatorio este año, y si eso se materializase, ¿cuál es la posición de la Organización de Estados Americanos, la suya, y cuál piensa usted que debe ser la de los venezolanos, la de los demócratas, si se cierra, si se pretende cerrar esa vía institucional también? No, eso sería absolutamente inadmisible para la comunidad internacional, es absolutamente inadmisible para la OEA, y si eso definitivamente se concreta, sanciones más drásticas deberán ser tomadas al respecto por la organización y por los demás estados y por las demás organizaciones regionales y subregionales. Esto quiere decir que prácticamente llegamos a un punto en el cual cuando el derecho de la gente, que es tan importante como elegir un presidente, es a revocarlo un presidente, tomen las medidas adecuadas, esto quiere decir la aplicación prácticamente de todos los mecanismos de cláusulas y cartas democráticas que existen en el continente. Ese es el imperativo que va a caer sobre nuestros países. Bueno, era el secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Don Luis, yo quiero decirle como venezolana, como ciudadana, que siempre, siempre en la historia de Venezuela estará muy presente la posición firme, inequívoca, aferrada a los principios que usted ha mantenido con relación a la situación que dramática que vive nuestro país. Y como decíamos, no solamente se trata en esta hora de salvar a Venezuela. Yo creo que usted ha hecho una intervención decisiva también para salvar a la OEA, que es un órgano indispensable que tenemos los estados del hemisferio y los pueblos de las Américas para garantizar la vigencia de la democracia y la libertad. En nombre de los venezolanos, siempre estaremos muy, muy agradecidos, y sepa usted que a nosotros no nos van a doblegar, no nos vamos a callar, no nos vamos a rendir. Es una lucha ética, es una lucha existencial, y por eso la vamos a ganar. Muchísimas gracias. Era secretario general de la OEA, don Luis Almagro.